finished roads on her skin. Through them. Hola, bienvenidos a Stay Gnomes número 16. Estamos contentos de estar de nuevo aquí con ustedes. El programa está dedicado a proyectos que son dúos. Por esa razón, quisimos hacer este ejercicio de que nuestras voces se escuchen, unidas. Esperamos que les guste, que lo disfruten y que bailen sobre todo. Magic. Hola amigos, esperemos que lo estén disfrutando. Han pasado pues tres canciones nada más. Lo primero es de Sashin. Sasha Funke Julien, y es una pareja amorosa, digamos. Después siguió The Knife, que son unos hermanos. Y pues esto último es de Underworld. Después sigue Redaxes y Daft Punk también que son un dúo, como lo decidimos nombrar, que no necesariamente tienden a ser una pareja amorosa ni nada por el estilo, sino que son únicamente dos personas que desarrollan un proyecto. Ojalá lo disfruten. Pues esperemos que lo compartan. We'll be right back. Esto que está finalizando es de los Chemical Brothers, se llama Setting Sun. Pues yo creo que los Chemicals es uno de los dúos predilectos de las personas que nos gusta por lo menos la música electrónica. Y continuamos con este Nose número 16 dedicado a los dúos. También da la casualidad que es un número par esto. Y la verdad es que pues también para este programa y al ser de parejas y todo este experimento que estamos haciendo con nuestra voz, es también porque estamos bastante emocionados de presentarles nosemedia.com.mx. Es un sitio en donde desarrollamos lo que hacemos, la verdad, entre Wendy y yo. Por ejemplo, en la web, Wendy es quien la diseña y yo soy quien la monto. Ojalá les guste y la puedan compartir. Ahí están los programas para empezar, 16 programas con este que ya pueden escuchar. Thank you. Ptolemy. Este dúo que acabamos de escuchar es de Golden Filter y lo que sigue es de Init, una pareja alemana. Y bueno, por favor recuerden que ya pueden escuchar Nose Radio directamente en la web nosemedia.com.mx y estén al pendiente de todo lo que vamos a ir subiendo próximamente. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado y bailado mucho en este programa. Y nos vemos en el próximo. tuschlug mein Ziel.